Capítulo 56 de Los amores de una india. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los amores de una india, de Filiberto de Oliveira César. Fin. 2 meses después de haber llegado el yacht de regreso del viaje, las familias de nuestros exploradores ocupaban sus casas de invierno en la ciudad de Buenos Aires. Las villas o chateaux de la compañía estaban solitarios, ocupados por algunos servidores, entre los que figuraba Cipriano, que era el más antiguo de todos. Alegorí ocupaba la alcoba próxima al estudio de León. Carlos y Amalia, después del suntuoso baile de su boda, cuyas crónicas ocuparon a la prensa una semana, viajaban por el viejo mundo. Las últimas cartas venían fechadas de Niza, pasaban la estación de las flores a orillas del Mediterráneo. León había organizado un nuevo viaje. Exploraba la Patagonia y las proximidades del Estrecho de Magallanes. Allí debía permanecer algunos meses. Mr. MacGregor, según noticias dadas por Carlos en sus cartas, seguía en su compañía como hombre de confianza y hacía a veces interpretaciones bíblicas a propósito de lo que le ocurría, pensando de tarde en tarde en la estafa que le hizo su amigo Don José y las aventuras que le ocurrieron entre los tobas. Alegorí había quedado sola en la estancia y en el silencio de aquella gran casa de campo, rodeada de árboles que perdían sus hojas día a día con los fríos del invierno, paseaba pensativa por los solitarios corredores. Como las hojas que caían de los álamos, veía la pobre joven huir de su corazón las dulces ilusiones de su amor, primero e imposible. Beauvoir acechaba a veces por entre las ramazones del jardín. Al ver a la india, sus ojos brillaban entre las sombras con resplandores felinos. Pero la figura de León vagaba para él en torno de Alegorí, y acallaba sus instintos ante un poder extraño y superior. Empeñado en esa lucha consigo mismo, ideó un proyecto que puso luego en práctica. Por medio de otros indios que habitaban la propiedad, hizo correr la voz de que León no volvería, porque en el paraje lejano donde se encontraba, se había casado con una mujer blanca. Alegorí dudó al principio de aquellas afirmaciones que llegaban a sus oídos por diversos conductos, pero cuando pasaron algunos meses sin que León regresara, empezó a convencerse de la verdad de aquel aserto. La infortunada Alegorí tomó desde entonces un aspecto sombrío y aún más meditabundo. No hablaba con nadie. Alejábase por sí sola entre los árboles y algo de siniestro y de repulsivo inspiraba a los que la veían pasar como una sombra, desgreñada su negra cabellera y torva la mirada, que acusaba claramente las vigilias del sufrimiento. Cipriano creyó que debía avisar a sus viejos patrones lo que ocurría en la estancia, pues era fácil darse cuenta de que nada bueno iba a resultar de la permanencia de aquella persona fatídica en la habitación de sus señores. Propúsose, pues, ir a la ciudad y exponer sus temores. Pero los acontecimientos que muchas veces se anticipan a nuestras previsiones vinieron a solucionar aquella escena. Una mañana de inesperados acontecimientos, todo fue sorpresa y espanto para aquel grupo de buenos servidores. La estancia del padre de León ardía vorazmente, consumiéndose entre las llamas de un formidable incendio. Los vecinos ocurrieron al lugar del siniestro, pero era imposible combatir aquel poderoso elemento. Las llamas de sobre la barranca llegaban hasta el cielo y las nubes se coloreaban de escarlata. Beauvoir buscó por los campos el rastro del pie de la joven india que tal vez había huido a los bosques. Cuando el fuego hubo terminado su obra destructora, Cipriano escarbó las cenizas y solo encontró los restos fósiles del mastodonte que no podían confundirse con los de una mujer. Diversas suposiciones se hicieron a propósito de aquel incendio, pero nadie pudo contestar categóricamente a las 2 preguntas siguientes. ¿Quién había dado fuego a aquella habitación? ¿Dónde estaba Allegory? Si de una prolija investigación hubiese resultado que aquella joven era la autora del incendio y que se hubiese suicidado en medio de las llamas, este acontecimiento no nos habría parecido extraño. Creemos, por el contrario, que esa resolución sería propia del espíritu inculto de una mujer salvaje que se sentía burlada cruelmente en esa pasión, foco de todas las pasiones que agitan hasta la más íntima fibra del corazón humano, el amor. Égida inmóvil de todos nuestros actos, tirano del mundo. El que ha sufrido en la vida un infortunio de los que no se olvidan, contemple las ruinas de lo que fue un palacio que el fuego destrozó y que alumbra la luna en una noche de invierno. Fin del capítulo 56. Fin de Los amores de una india, de Filiberto de Oliveira César.